Habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Esta es la hora exacta en Radio Santa Fe. Son las 7 de la noche y 59 minutos. Esta es la histórica Radio Santa Fe, 1070 AM. Una emisora popular que informa, que sirve. Radio Santa Fe, 1070 AM. Toda una institución en radio. Radio Santa Fe, emisora del sistema Radio Reloj. Radio Santa Fe, me gusta más. Radio Santa Fe, me gusta más. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe, y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos al primer programa de música argentina en Colombia. Y como siempre, en la grata compañía del doctor Hernán Peláez Restrepo y este servidor, Libardo Bedoya Naranjo. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega, Germán García, Juan Manuel Durán, están en la asistencia técnica, Fernando Valencia, máster y sonido en la ciudad de Medellín, producción general, Odeón Radio. Mi querido doctor Hernán Peláez, qué gusto saludarlo nuevamente para compartir esta música que tanto gusta prácticamente al mundo entero. Sí, señor, con un saludo muy especial. Estamos evocando las nostalgias que trae el tango y los recuerdos. Y con el ciclo de letristas y compositores vamos a trabajar hoy en este conversatorio. El invitado y el homenaje, pues, un homenaje modesto, pero de reconocimiento a don Luis Moisés Rubinstein. Hago la precisión porque ellos, con el tiempo, la familia le quitó o le sustrajo una N al apellido y se llamaron, en este caso, Luis Rubinstein. Así, de sencillo. Eso es correcto, doctor. Él era hijo de ucraniano, lo que se llama Ucrania hoy, eran ellos. El papá era un zapatero, don Motit Rubinstein, y la mamá era una maestra de escuela judía llamada María Kaplan. Bueno, don Luis Rubinstein hizo un gran trabajo. Además de ser poeta y periodista, se dedicó al tango y tuvo fabulosos temas que construyó. Y para una muestra, este botón, un tango que se llama Tarde Gris. ¿De quién es? Juan Bautista Guido hizo la música. El tema se grabó el 17 de junio del año 1930 en la Casa Odeón. ¿Cuántos años han pasado, doctor Peláez? Y aquí viene la voz de Carlos Gardel, acompañado de los guitarristas José María Aguilar, Guillermo Barbieri y Ángel Domingo Riverol. Gardel en el tango Tarde Gris. Buenas noches, tango. Ese gran dolor vengo a verte. Lo sentí ayer que te miraba tan mal. Te quise odiar y mi pasión fue fuerte. No pude más y vine al hospital. Por todo el mal que me has hecho, te maldecí con despecho y rencor. Pero después sentí dentro del pecho mi corazón latir con santo amor. Porque lloras acaso mi presencia, junto al dolor también amó mi pena.

suave y serena, pero no tenga ausencia con la llave. Hay un detalle, este cantante Héctor Mauri, su verdadero nombre era Vicente José Falivene, y es más, después con el tiempo utilizó el seudónimo de Tito Falivene. Él trabajó con la orquesta de D'Arienzo, pero curiosamente antes de ser o de pertenecer al mundo del tango fue boxeador. Y hay una historia simpática, Libardo, con Luis Rubinstein y el maestro D'Arienzo. Resulta que cuando era adolescente, Rubinstein intentó cantar, buscando superar su tartamudez, y se acercó al maestro Juan D'Arienzo, pero bueno, se dio cuenta que eso no era lo suyo, no era cantar, era componer, era ser letrista. Y ahí el hombre llegó a trabajar en revistas, La Canción Moderna, Radiolandia, Sintonía, estamos hablando de la época del 30, 33, ¿no? Porque en ese momento las publicaciones nacieron, porque la radio empezó a difundir los tangos, aparecieron los nombres de los artistas, así que había material para escribir farándula, ¿no, Libardo? Sí, señor. Y estaba recordando acá, doctor Hernán Peláez, cuando usted habla de que este intentó cantar y lo hizo con el maestro Juan D'Arienzo, ¿usted recuerda el seudónimo que él utilizó para cantar al lado del maestro D'Arienzo? ¿Cómo le parece? Petit Gardel. Así se llamaba. El pequeño Gardel, Petit, sí. En francés. Y otro detalle muy simpático. Él era un poco tartamudo y fue gran amigo de Agustín Magaldi, que era tartamudo. Casi nadie sabe eso, pero aquí dicen, por ejemplo, yo recuerdo hace 50 años, la gente decía, ahora el gago Agustín Magaldi va a interpretar tal tema. Eso lo decían en Medellín. Y entonces la gente pensaba que era que ellos se estaban remedando el uno al otro y que se estaban burlando, y no que eran tartamudos. Así es. Bueno, proseguimos con un tango que se llama Marión. ¿Pertenece a quiénes? La música y la letra son justamente de quien estamos recordando hoy. No, digamos, haciendo un homenaje, lo estamos haciendo un recuerdo de este señor que fue grande en la música y en la composición. Y la grabación es del 27 de diciembre del año 1943 para el sello Odeón. La versión que vamos a oír, porque hubo otras, inclusive con la misma orquesta que usted presentará. Sí, señor, esta grabación tiene 80 años. Hemos traído la orquesta de Miguel Caló, la voz de Raúl Iriarte, Marión. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Sí. de pajarazo que jamás te olvidé. Nombre raro, Marión, pero hay un detalle, Libardo, para recordarle a nuestros oyentes. El que estaba cantando era Raúl Iriarte, su verdadero nombre, Rafael Fiorentino Espósito. Él vivió durante 20 años aquí en Bogotá, inclusive aquí falleció en agosto del año 82. Iriarte trabajó con la orquesta que acabamos de escuchar, la Orquesta de las Estrellas del maestro Miguel Caló, y además tuvo en Argentina su propia orquesta, compartiendo crédito con Osmar Maderna. Aquí tuvo su restaurante en Bogotá, fue representante de cantantes, y tiene que ver mucho con aquel festival del tango que se hizo muy célebre en Medellín, ¿no es cierto, Olivar? Sí, señor, él fue precisamente el promotor de esos festivales de tango que se siguen realizando en la ciudad de Medellín cada año y patrocinados por la alcaldía de allá de esa ciudad. Tuvo que ver también, creo, que con el hipódromo. Sí, sí, era como dicen en el tango burrero, el hombre le gustaban los caballos. Y había mucha gente de la época en el hipódromo de techo, no el de los Andes, hipódromo de techo. Bueno, volviendo a la historia del maestro Luis Rubinstein, es bueno anotar, Libardo, que sus hermanos también incursionaron en el tango, Mauricio y Elías. Inclusive Elías utilizó el seudónimo de Elías Randall. Y hubo un tercer hermano, Óscar, que se conoció como Óscar Rubens. Por supuesto, de ellos todos, el más destacado, no cantando, sino componiendo, pues fue el maestro Luis Rubinstein. Y Randall, el que figuraba como Randall, tiene mucha figuración, valga la redundancia, en el tango. Él compuso numerosas letras. Después del tango, Marión, vamos con otro tango. Dos palabras, por favor. ¿De quiénes? Luis Vizca, que fue pianista de la orquesta del maestro D'Arienzo, puso la música. La grabación es del 13 de octubre del año 1943 para la RCA Víctor. Y aquí vamos a reconocer el estilo del cantante Enrique Campos con la orquesta de Ricardo Tanturi en dos palabras, por favor. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Sueños y mi amor, dos años viéndola pasar por mi balcón, sintiendo el corazón romperme el pecho. Mil veces quise hablar y al fin hoy me animé, le ruego no se va, escúchame. Yo soy un pobre muchacho que la adora, bordando sueños con hilos de ilusión. Sus ojos son para mí como una aurora, su boca una esperanza y una canción. Cuando la miro pasar por la vereda, con su cadencia, su gracia y su vaivén, quiero gritarle un quiero, pues se me enreda la voz que en un suspiro sueña también. ruego nada más, en esta noche azul me deje su sonrisa para soñar. Estaba cantando el maestro Enrique Campos. Hay una curiosidad en la vida del compositor Rubinstein. Él reciclaba sus mismas melodías, ustedes dirán, pero ¿cómo así? Pues calculen que con música del maestro Juan D'Arienzo, en el año 26, hizo la letra del tango Rodolfo Valentino, en homenaje al actor fallecido en ese mismo año, en el 26. Sobre esa misma música, en el año 28, hizo otro tango titulado Callejas Solo, referida al jockey y al cuidador Bernardo José Callejas. Y con esa misma música, a final del 38, una tercera letra, que en este caso le agregó unos compases, pero era para con un título que se llamó Nada Más. Y ese Nada Más alcanzó tal éxito que la grabaron, entre otras personas, Ada Falcón, con la orquesta de Canaro, y Alberto Echagüe con la de Juan D'Arienzo. Es decir, Libardo, el hombre rapidísimo. La misma música, cambió la letra y logró sacar tres temas. Y lo más curioso es que el tercer tema fue el que pegó, ¿no? Es que cantaron la Falcón y Echagüe, ¿no? Es que, doctor Hernán Peláez, este tenía la capacidad esencial, que era compositor y autor, porque los argentinos llaman compositor a quien hace la música, autor sí, al que pone los versos, o al letrista. Entonces, él tenía las dos posiciones, las dos facetas. A él le quedaba muy fácil hacer eso que usted está comentando, doctor Hernán Peláez. Y vamos a recordar los números telefónicos aquí en Bogotá con los cuales se pueden comunicar nuestros oyentes. Sí, señor, está que arden esas líneas telefónicas. 320-986-0448. 320-986-0448 da paso al WhatsApp, el 601-480-4831. 601-480-4831. Han registrado su nombre Ramón Botía desde Madrid, Cundinamarca. Álvaro Campillo en el Meisen, José López en Ciudad Verde. César Torres en Sudbury, Ontario, Canadá. Héctor Ortúa en la ciudad de Bogotá. Reinaldo Antonio Vázquez en Oslo, Noruega. José Fernando Montoya en Manizales, doctor. Vamos a presentar el primer tango cuya letra y música le pertenecen. Lo hizo en el año 1933. El tango se llama Cadenas. Ya lo dijimos, de Luis Rubinstein todo, ¿no? Sí, señor. Tenía esa capacidad de hacer las dos facetas. ¿Esto lo grabó en qué año? Sí, en el 33, ¿no? ¿Grabaron? Sí, señor, año 1933. Hace mucho tiempo. Y fue registrado en la RCA Víctor. Y la primera intérprete fue doña Mercedes Simone, que la vamos a escuchar aquí con orquesta en el tango Cadenas. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Yo no sé cómo pude llegar más bajo que vos, tan maule y tan ruin. Yo no sé cómo puedo aguantar tan lejos de Dios, tan lejos de mí. Me llevaste como a un niño de la mano para hundirme en el pantano de tu infamia y tu vivir. Esto es atroz. Fíjate bien dónde llegas por vos. Mi vida en la ruina, que tiembla y se agita. Mis ojos que tan grande tanto llorar. Todo por tu culpa, víbora maldita. Esto es mi locura, esto es mi penar. Mi madre que sufre sin decirme nada. No puede alejarme de mi perdición. Porque tengo el alma junto a tu mirada y porque no puedo con mi corazón. ¿Hasta cuándo decir, por favor, me vas a tener mordiendo tu amor? ¿Hasta dónde me vas a llevar hincando a tus pies mis ojos de horror? Yo prefiero que me mates de un balazo, que me arranques a pedazos mi cobarde corazón. No puedo más con mi vivir, porque es peor que morir. Mi vida en la ruina, que tiembla y se agita, mis ojos que tan grande tanto llorar, todo por tu culpa, víbora maldita, que sos mi locura, que sos mi penar. Mi madre que sufre sin decirme nada, no puede alejarme de mi perdición, porque tengo el alma junto a tu mirada y porque no puedo con mi corazón. Doña Mercedes Simones, verdadero nombre Mercedes Cecilia Simones Suárez, es una voz de mezzosoprano. Tenía una impecable dicción, Libardo tenía, que además, mire usted, qué curioso, Mercedes Simones, aparte de ser una de las grandes voces del tango, fue compositora. Registró títulos como Oiga a Gente, Gracias a Dios, Cantando, Inocencia. Y lo que usted decía alguna vez, los cantantes también eran compositores de letras, letristas mejor dicho, ¿no? Sí, y otra ventaja o para nosotros, estuvo en la ciudad de Medellín, grabó en Medellín, se presentó en Radio Manizales también, una temporada larga, en el departamento de Caldas. Estuvo entre nosotros la dama del tango, que así fue bautizada, en México. Muy bien, y vamos a seguir con un tema rarísimo, un tango, Tu perro pequinés. ¿Autores? Es que yo creo que estos letristas también a veces manifestaban en sus letras experiencias de su vida, ¿no? Claro. La música y la letra le pertenecen al que estamos recordando hoy. El tema se grabó el 28 de febrero del año 1948 para la RCA Víctor. Y aquí viene la voz de Edmundo Rivero, la orquesta de Pichuco de Aníbal Troilo en el tango Tu perro pequinés. Buenas noches, tango. Corazón, con el alto que fue mío y el tapado de mi sol. Tus ojos vieron mis ojos, pero no vi tu rumor. Sentí temblar mis despojos y tu perro me ladró. Chofer taponé, con el alto había la chorro, y vos apretando el morro del perrito pequiné. La vida tal vez se ensañó y a sangre fría me regala la ironía de este cuadro hecho al revés. Como quisiera tener para mi frío espantoso ese abrigo tan sedoso de tu perro pequinés. Perdí fortuna, después tu amor y hoy ya ves, le estoy ladrando a la luna como el perro, como el perro pequinés. Yo voy a poner con el auto avión a chorro y vos apretando el morro del perrito pequinés. La la vida. Tal vez se ensañó y a sangre fría me regala la ironía de este cuadro hecho al revés. Como quisiera tener para mi primo espantoso ese abrigo tan celoso de tu perro pequinero. Como en el programa muchas veces nos quedan detalles que al siguiente programa podemos corroborar o aclarar, en el programa pasado, Libardo, nos quedó la duda si Andrés Falgás había grabado un tango en Sonoluz, que creo que se llamaba Caricias. Sí, un vals, el género era un vals. Que inclusive comentamos puede haber sido en Chile, porque él grabó y vivió mucho tiempo también en Chile. Pero hemos encontrado que fue para la Casa Sonolux de Medellín que grabó el tema, y fue acompañado justamente por esa orquesta que la dirigía el santandereano Luis Uribe Bueno. Así es, don Luis Uribe Bueno, que había nacido en Salazar del Palma, norte de Santander. En el año 53, Luis Uribe Bueno se incorpora como director artístico de la discográfica Sonoluz, y bajo su dirección grabaron varios de los cantantes argentinos que vinieron a Colombia, entre ellos, como lo dice Libardo, Andrés Falgás. Pues mire, doctor, que eso es lo que ha gustado tanto a los oyentes, nos lo comentan a través del WhatsApp. Dicen, no, es que el doctor y ustedes allá hacen historias que no conocemos y son interesantes. A estas alturas, pues saber algo de ellos, de los cantantes, por dónde anduvieron, de qué familias. Por ejemplo, este que estamos presentando es de inmigrantes europeos, doctor. Sí, sí, judío la mamá, de ucranianos, lo que es Ucrania hoy. Pero mire, Libardo, que vamos a traer el tango que para muchos es la obra cumbre de Luis Rubinstein. Lo compuso en 1940. El tango se llama Charlemos. Por supuesto, música y letra de quién. Luis Rubinstein. La grabación es de la RCA Víctor, de Cuba. Esto lo grabó por allá en Cuba. Se graba primero en la Argentina. No tengo acá en este momento quién lo graba, pero en el mismo, en el mismo mes, en el mismo año se grabó allá. Tengo este dato. El tango fue estrenado en enero del año 41 en el Teatro Astral por la Orquesta de Canaro. Con la Orquesta de Canaro lo grabó Di Sarli con la voz de Roberto Rufino en febrero del 41. Lo grabó Corsini, ¿cómo le parece? Sí, señor. Acompañado por las guitarras de Pagés, Maciel y Pessoa. Y el mismo año, este que usted va a presentar, que nos va a decir, lo registra en Cuba Alberto Gómez con la orquesta de Adolfo Guzmán. ¿Pero era orquesta argentina o cubana, Libardo? No, esa orquesta fue conformada en Cuba. Acompañó muchos intérpretes, inclusive la misma Mercedes Simone fue acompañada por orquesta dirigida por este maestro Adolfo Guzmán. Y el que grabó el tema que vamos a presentar con Canaro, que usted ya lo dijo, fue Ernesto Pamá. Pero vamos con la voz de Alberto Gómez, ¿o no? Sí, ¿o señor? ¿Cómo? Alberto Gómez es la más conocida. Sí, conocida y la que más aprobada aquí en nuestro país. Y este tango, para que ustedes lo aprecien, tiene al final un secreto. De él vamos a hablar cuando escuchemos con la voz de Alberto Gómez, la orquesta de Adolfo Guzmán, Charlemos. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. U2234. Quisiera hablar con Esther. No vive allí. No, no corte. Podría hablar con usted. No puede. La tarde es triste. Me siento sentimental. Esther, yo sé que no existe. Charlemos, te es igual. Charlando soy feliz, la vida es breve, soñemos en la gris tarde que llueve. Hablemos de un amor, seremos ella y él, y con su voz mi angustia cruel será más leve. Charlemos nada más, soy el cautivo de un sueño tan fugaz que ni lo vivo. Charlemos nada más, que aquí en mi corazón, oyéndola siento latir otra emoción que dice tratar de vernos. Sigamos con la ilusión, hablemos sin conocernos. Corazón a corazón, no puedo verla. Es doloroso, lo sé, como quisiera quererla. Soy ciego, perdóneme. Charlando soy feliz, la vida es breve, soñemos en la gris tarde que llueve. Hablemos de un amor, seremos ella y él, y con su voz mi angustia cruel será más leve. Charlemos nada más, soy el cautivo de un sueño tan fugaz que ni lo vivo. Charlemos nada más, que aquí en mi corazón, oyéndola siento latir otra emoción. En la parte final del tango se descubre que el personaje que llamó es no vidente, es ciego. Por eso él dice, charlemos nada más. No, quisiera verla, no puedo verla, ¿no, Libardo? Oiga, sí, qué forma de escribir de un personaje como este, que como hablábamos creo que en el programa del domingo pasado, que estos letristas no terminaban el bachillerato. Este precisamente, estando en la escuela, en primaria, le lanzó un tintero a la maestra porque lo pilló escribiendo. Él estaba escribiendo versos allí porque era poeta en el tercer año. Y entonces, al recriminarlo, la maestra le lanza un tintero. En aquella época no se usaban los bolígrafos, sino una pluma fuente y un tintero. Le tiró ese frasco, se lo lanzó a la maestra. La maestra lo echó y él dijo, me voy, y no volvió a estudiar. No terminó la primaria y vea cómo escribía este señor. Y volviendo al cierre de Charlemos, cuando él dice, cómo quisiera quererla, soy ciego, perdóneme. Muy bien, después de Charlemos traemos uno que ya había mencionado, aquel que dije yo que con la misma música sacó tres temas. El tercero fue el de gran éxito. El primero fue un saludo o un recuerdo de Rodolfo Valentino. Pero este que viene se llama Nada Más. Es el tango, por supuesto, del maestro Rubinstein. Pero aquí no hizo la música él, Libardo, ¿no? No, la música la escribió el maestro Juan D'Arienzo. Esta grabación que vamos a escuchar es del 28 de septiembre del año 1938 para la Casa Odeón. Yo creo que esta es la cancionista que mejor interpretó el tema. Aunque seguramente usted hará un comentario más adelante de una versión que hay en la internet, muy buena también, justamente donde está el maestro D'Arienzo con Mercedes Serrano. La de Chagüe es estupenda, porque es del 39. Pero la de Chagüe fue con Canaro también. No, la de Chagüe sí fue con el maestro D'Arienzo, ¿sí? Año 1939. Muy bien, entonces aquí vamos con el tango Nada Más. Va a cantar doña Ada Falcón con la orquesta de su amor, la de Francisco Canaro. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? quiero nada, nada más, que no me deje frente a frente con la vida. Me moriré si me dejas, porque sin vos no he de saber vivir. Y no te pido más que eso, que no me dejes sucumbir. Te lo suplico por Dios, no me quites el calor de tu cariño y tus besos, que si me falta la luz de tu mirar que es mi sol, será mi vida una cruz. ¿Cuánta nieve habrá en mi vida sin el fuego de tus ojos? Y mi alma ya perdida, sangrando por la herida, se dejará morir. La cruz de mis anhelos llenaré de brumas mi alma, nublará el azul del cielo sobre mi desvelo viéndote partir. No quiero nada, nada más que la mentira de tu amor como limona. ¿Qué voy a hacer si vos te vas con el vacío de mi decepción? No, no te vayas, te lo ruego, no destroces mi corazón. Si no lo haces por amor, hacelo por compasión, pero por Dios no me dejes. Jamás te molestaré, seré una sombra a tus pies, tirada en algún rincón. ¿Cuánta miel habrá en mi vida sin el fuego de tus ojos? Y mi alma ya perdida, sangrando por la herida, se dejará morir. La cruz de mis anhelos llenaré de brumas mi alma, nublará el azul del cielo sobre mi desvelo viéndote partir. Estaba cantando Ada Falcón. Ada Aída Falcone, la apodaron la joyita argentina, cuando tenía apenas 11 años y cantaba. Leobardo, cuando yo dije, y su amor, la orquesta de Canaro, ella tuvo grandes amores con Francisco Canaro, que era casado. Dicen que esa fue la razón para que ella al final de sus días se fuera a vivir a un monasterio, ¿no es cierto? Sí, porque no pudo conformar ese matrimonio con el maestro Canaro, porque como lo ha dicho usted, ya él era casado, entonces no había nada que hacer y se recluyó por allá en un convento. Y quiero agregar también, ahora que usted hizo comentario de Darienzo con Echagüe, la versión de Echagüe es muy buena, pero es únicamente un estribillo, no interpreta la letra completa. Volviendo para la historia de Ada Falcón, ella le confesó a la periodista Ana Basualdo, en una entrevista le dijo que ella estaba cumpliendo una promesa de 30 años y que la cumplió y siguió. Era hermana terciaria. Era una promesa que quería o que la hizo para olvidar el amor de Francisco Canaro, ¿no? Y se desprendió de sus bienes. Tenía varios carros Cadillac. Sí, bueno, así es la vida. Muy bien, nada se llevó. Como nadie de nosotros se llevará nada. Bueno, Libardo, vamos a traer un tango con un nombre fuerte, Venganza. ¿Música y letra? La música y la letra le pertenecen a este señor. Y la grabación es del 20 de enero del año 1950 en la Casa Odeón. Creo que este tema también lo graba Mercedes Simone inicialmente, pero vamos a presentar otro intérprete. En este caso va a cantar Oscar Ferrari. Lo va a acompañar la orquesta de don José Basso en el tango Venganza. Venganza. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Siento que este frío se mete en mi pecho como un ventarrón. Abrázame fuerte, cariñito mío, pa' morir pegado con tu corazón. Quiero darte vida a mi postrer suspiro. Aparezco al beso que me vas a dar. Pucha con la suerte, cuanto más te miro, mas siento este nudo que me quiere ahogar. No me dejes solo, no te vayas mi alma. Dame un beso grande de esos que dan voz. No te quedes muda ni mires con rabia. No ves que me muero sin perdón de Dios. Vení, dame un beso, pucha como sos. Y ella mientras tanto con rencor salvaje se acerca corriendo viéndolo sufrir. Cuánto mal me has hecho y pa' más ultraje lo insulto sin asco pa' verlo morir. Esta es mi venganza, grito como quiera, morí como un perro, como lo que sos. Se llegó a la calle sin mirar siquiera y siguió en la noche gimiendo la voz. No me dejes solo, no te vayas mi alma. Dame un beso grande de esos que das vos. No te quedes muda ni mires con rabia. No ves que me muero sin perdón de Dios. Vení, dame un beso. Ay, pucha, cómo sos. Este Malibardo trata de perro al hombre ahí. Y qué voz la de Ferrari, doctor Peláez? Es que le quiero confirmar a los oyentes, tenía voz de tenor, don Oscar Ferrari, cuyo verdadero nombre era Oscar Salvador Rodríguez de Mendoza. Y mire usted qué curioso, este cantante, Libardo, trabajó con distintas orquestas, la de Gobi, la de Donato, la de Basso, la de Pontier, pero también con la orquesta de Astor Piazzolla, antes de el cambio de Piazzolla en su estilo. Hombre, y hablando de cambio, Libardo, encontré un dato que me llamó la atención. ¿Cuándo se empiezan a desintegrar las orquestas típicas? Aparentemente es entre el año 55 y 60, cuando aparece aquello de la nueva ola. ¿Se acuerda la de Palito Ortega y compañía? Sí, señor, de Leo Dan. Exactamente. Una cantidad de cantantes, pues, de la nueva ola, como dice usted, y emisoras que inclusive se especializaban en ese género nuevo, pues no había trabajo para esas orquestas grandes que tenían 12, 14 elementos y fueron reduciendo ya a quintetos, cuartetos. Sin embargo, hubo algunas y hubo cantantes que se mantuvieron, entre ellos Julio Sosa, que Julio Sosa peleó mucho con esa nueva ola. Sosa en la cumbre de su éxito era los años 60, que estaba empezando la nueva ola, o estaba ya efervesciendo la nueva ola. Y usted tiene razón, no desintegraron la orquesta en su totalidad, la fueron reduciendo y se armaron quintetos, sextetos, inclusive Piazzolla tuvo uno, en fin. Pero bueno, después el tango volvió a recuperar terreno, creo yo. Y vamos a continuar con este tango. Si tú quisieras. ¿Qué tal si le comentamos a nuestros oyentes? Porque hay mucha gente que quieren oír ciertas canciones, que nos escriban y que pidan canciones, porque en el mes de marzo podríamos hacer unos programas especiales con los pedidos que hagan nuestros fieles oyentes. ¿Qué opina usted, sí, doctor? Sí, dando el nombre. Fulano de tal pide el tango tal. No, pero para que los oyentes se den cuenta que no es que estamos... No, fulano de tal de Canadá pide tal tango. Que no es capricho nuestro. Exacto. Sí. Entonces, bueno, inclusive que envíen mensajes de texto pidiendo la canción y algunos los pasaremos aquí al aire. O también pueden pedir, yo quiero un tango en la voz de Alberto Echagüe, que era un tango en la voz de Armando Laborde, en fin. Bueno, pero avancemos que el tiempo apremia y traemos un tango. Si tú quisieras. Francisco Pracánico, él hizo la música de esta obra que vamos a escuchar grabada el 18 de marzo del año 1943 para la Casa Odeón. 80 años, la orquesta de Miguel Caló, la orquesta de las estrellas, la voz de don Alberto Podestá en el tango, Si tú quisieras. Libardo Bedoya presenta Buenas noches. Pausa en tu destino. Si supiera dónde hallarte, te buscaría para besarte. Y esa noche habrá en mi corazón, en vez de sombra y mala luz, de una canción sentimental. Si tú quisieras parar el tiempo, si tú quisieras volver sonriendo, no hablar de aquel adiós sin fe, vivir de nuevo, besar tus ojos llenos de sueño, igual que ayer. Libardo, un detalle en la vida de Rubinstein, que nació y murió en Buenos Aires, murió muy joven, 46 años, pero demuestra eso, Libardo, que hay gente que vive muchos años y no hace tanto. Este vivió poco e hizo mucho para la historia del tango, don Luis Rubinstein. ¿Y qué tal, Libardo, si en el cierre de este recuerdo para Rubinstein traemos un tango que se llama Yo también? ¿De quién es? Luis Vizca, que ya había aparecido por allí en una creación, lo repetimos aquí en este tema, grabado el 26 de diciembre del año 1940 para la Casa Odeón. Aquí está la orquesta de Rodolfo Biaggi, la voz de Jorge Ortiz en el tango, Yo también. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Poniendo viejo, detrás del alba se va la vida. Hoy me miré al espejo y siento mi alma está vencida. Cuando el amor me acariciaba, siempre era joven porque soñaba. Hoy estoy solo y en mi ocaso siento el fracaso de mi vivir. Yo también sin querer te dibujo en mi seno una esperanza. Yo también viví mi sueño de amor, pura ilusión vanita. Yo también tuve un querido perdido y sentí morir mi alma. Ya no vale ni la pena vivir si hay que sufrir así. Jorge Ortiz, su nombre Juan Edelmiro Alessio Lupe, el cantante que escuchábamos, trabajó con la orquesta básicamente de Rodolfo Biaggi, con quien grabó 36 títulos. Pero, Libardo, es el momento de agradecer a los oyentes y a quien ustedes van a conocer como productores del programa, Libardo. Sí, señor. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. En el sonido, Germán García y Juan Manuel Durán. Sonido en Medellín y máster, Fernando Valencia. Producción general, Odeón Radio. Mi doctor, muchísimas gracias y una feliz semana. Volveremos en 8 días, si Dios lo permite. Esperemos que sí, a los oyentes que nos han acompañado de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio, Onda 5 en Bucaramanga, Quinchía Estéreo. Ya nos encontraremos. Muchísimas gracias. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Esta es la hora exacta en Radio Santa Fe. Son las 8 de la noche y 57 minutos. Radio, Radio Santa Fe. Radio Santa Fe piensa en los que están buscando una forma de trabajo. Por eso, te vamos a regalar la chaza de dulces para el rebusque diario. Entregaremos muchas chazas llenas de productos para que puedas encontrar en ellas una forma de sustento. Envíanos a través del WhatsApp 311-764-4040 un video o el audio en el que demuestres que estás escuchando Radio Santa Fe. Junto a él, envía tus datos personales y listo. Debes estar pendiente de nuestra programación, porque en cualquier momento puedes convertirte en un ganador. Radio Santa Fe, me gusta más. Radio Santa Fe, me gusta más. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, podrás ganarte 120 mil. ¿Cómo? Esto no pasa que se haya mejorado. ¡Sí! ¡Son 120 mil! ¡120 mil! ¡Te esperamos! Sigue sintonizado con Radio Santa Fe 1070 AM. ¡Me gusta más! Radio Santa Fe también está en la red. www.radiosantafe.com. Con todas las noticias de Bogotá, Colombia y el mundo.